Hola amigas y amigos, mi nombre es Ediel Vázquez, soy cantor de Villarrica y desde acá, desde esta tierra, quiero enviar un saludo de apoyo también al pueblo mapuche que está sufriendo la pérdida en este momento de dos huaychafes. En esta tierra de tanta historia, de tanta lucha. Así que desde acá, un abrazo de hermandad para el pueblo mapuche.